CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 538ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. Ah, hola amigos quemadores de Compact. Que esto no se detenga, hay gente quemando Compact, ¿no? Sí, en este momento podemos decir que hay 6.358.000. Y se siguen sumando, ¿eh? Sí. Aquí el desfile maravilloso y decadente de la tripulación de esta nave. 20 millones ahora, acaba de subir. Ah, bueno, me va a interrumpir cada vez que suba uno y se sube para quemar un Compact. No, estamos ahí, siga que quema, ¿eh? El Capitán Vinilo significa en viejo idioma del Siam, el que lleva el cohete por el rumbo indeterminado del espacio. Grande, Capitán. Todo un lujo, ¿eh? La muda, que significa en danés la que produce este programa y tiene los pechos grandes. Fíjese qué interesante, sí, todo y esto. Y le pega, ¿eh? Y le pega. El Mico, que en lengua fenicia quiere decir el que sabe de tecnología y tiene pelo en todo el cuerpo. Me dice que es mentira, pero no, es cierto. Querido Mico, damas y caballeros, acomódense como quieran y donde quieran. Seguiremos descubriendo planetas mientras nos ocupamos en destruir este. Tienes tu celular, vista Gran Hermano. Los centros comerciales presentan oxígeno de oferta y camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Es verdad lo del Mico, tiene tanto pelo en todo el cuerpo que él no de estar en España no podría ser un calvo, ¿no? Claro. A tomar el culo por la ventanilla y... Claro, es verdad, no sería un calvo, sería un peludo. Sí, póngale. Ay, ay, ay. Miguel de Jalapa, México, dice: hola señores, ¿qué tal están? Soy Miguel de Jalapa, el hola, de la Miguel. Novia en Francia, el que estudia filosofía, ¿ya se acordaron? Sí, que sí. Pues sí, antes de todo, ya como dijiste Miguel de Jalapa, nos acordamos. Tenía bastante que no los oía porque estaba en Bilbao, hoy estaba en el Euskadi el hombre. Ahora estoy en Toulouse y en unos minutos salgo para París. Solo saludarlos y reclamarlos. ¿Por qué viaja tanto este güey? No sé. Nos quiere llenar de envidias. ¿Qué es tu trabajo? Estamos sobre o cielo. ¿O mucha lana? No, debe ser algo laboral, me imagino. Póngale. De esta manera. O ser un playboy de esos que va por el mundo ahí y en cada puerto un marinero escocés. Sí. Como bien están aplaudiendo en este momento. No sé para qué lo aplauden. Pero se ve que les gusta. Sí, les gusta el viaje a estos hombres. Bueno, ¿por qué no han puesto mi foto? Ah, no sé si nos ha llegado. Sí, no, debe no haber llegado. Igualmente, el Mico tiene varias fotos todavía que no ha colgado. Bueno, hay una reflexión sobre el amor a la patria y a la nación. Y por supuesto, la nación mexicana no es chinga tu madre. Dice. Bueno, eso es porque en algún momento mostramos como ejemplo que también una nación la hace su gente en el lenguaje cotidiano. Dice, bueno, por cierto, burlando de un argentino que se encabronó porque le dije que tenía el ego muy alto. Mamón, se puso reinita. Bueno, según él, muy open y se enoja por esa mamada. Que no chingue. Arriba Borges, Sabato, Maradona, el pirata, el señor Lagartija. Pero este güey, que chingue mucho a su madre. Sí, que chingue a su madre. Hay veces que no queremos escuchar la verdad de labios de otro, ¿verdad, querido Miguel? Y a lo mejor le has tocado en su fuero íntimo. Igual está esa especie de... Ah, me ha atacado el alguien, Atención, muda. Lugar común. Sí, la inyección. En el que decimos, no, la inyección, no, por Dios, les pido, está bien, ya no hablo de eso. Bueno, nada, es el lugar común que dice, bueno, los argentinos son de determinada manera, los mexicanos son de determinada manera, los bolivianos son de determinada manera, etcétera, etcétera. Sin embargo, bueno, nada, está eso de que el argentino, está aquel dicho que dice, el negocio es comprar un argentino por lo que vale, venderlo por lo que dice que vale y no sé qué otra cosa. Bueno, ahí creo que terminaba. Sí. Comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale. Bueno, chistoretes que tienen que ver con nacionalidades. Bueno, continuando con el amor a la patria. Si todos somos patria, dice, el amor a la patria sería siempre trabajar por el bien común. ¿Cómo la ven? Ahí está Miguel de Jalapa, México, que entre... Todavía la veo bien. Tiene tiempo para filosofar, ¿no? No sé si la veremos bien, pero tenemos esperanza en que de alguna manera la vamos a ver. Y nada, tiempo para filosofar y nada mejor que en un viaje, ¿no? A través de Toulouse, París, Bilbao, toda aquella zona, ¿no? Bueno, un abrazo grande. El chileno de amor. Hola, chileno. Hola, manga de adictos a la chirimoya desde el culo del mundo, reportándose en esta ocasión para madrear otra vez a los políticos. Ya basta de guerras presentadas que, como decía el PIA, dice, bueno, la palabra guerra ya es fea. La población común y corriente no quiere más guerras de las cuales no tiene ni idea, ni mucho menos igualmente, intereses. Si no están presentadas, están por debajo. Dice, bueno, no tiene ni idea, ni mucho menos intereses en la génesis de las mismas. Basta ya de Vietnam, Afganistanes, Haitís, Bosnias y muchos otros lados donde la vida de un ser humano pasa a ser una baja militar o peor, una civil. Es verdad, pasamos a ser cifras, ¿verdad, chileno vengador? Bueno, me alegro que el pueblo español le haya pasado la cuenta a Aznar por meterse en pleitos ajenos. Acá en el culo del mundo, nuestro presidente se sumó a un golpe de estado gatillado nada más y nada menos por los pinches gringos, dice. Y hoy estamos generando más odio. Lo que más me emputece es cómo mientras unos se matan casi como por gusto, digo... Sigo sin entender las razones por las que alguien pueda unirse a un ejército independientemente del estatus socioeconómico que esto genera. Mientras esto pasa, gente buena, buenos músicos mueren, como el caso de Eloy Alquinta, que falleció el 15 de marzo, dice, quien tocaba los vientos, tomando en parte el lugar de su hace un año y dos meses, 15 de febrero, difunto padre Gato Alquinta, formador del famoso, al menos en Chile, grupo Los Jaivas. Muy conocido el grupo Los Jaivas, histórico en Chile. Y muy comprometido también con determinadas causas. Bueno, ha hecho historia sin ningún lugar a duda los Jaivas. Bueno, grupo que fue producto de distintas vicisitudes políticas. Está extensísimo esto. Sí. Y mientras yo me torno aquí dialogando con el chileno vengador y mucha gente estará prestando atención a este mensaje, habrá muchos otros que dirán, cuando viene el chistorete que me estoy opiando aquí en mi trabajo, no, me madrea el jefe. Estaban mirando esas estrellas. Bueno, estrellas tenemos por aquí, ni más ni menos. Aparece una de ellas. ¡Vita Chicone! Desde Rio de Janeiro, Brasil, se ha comunicado Vita Chicone. Dice, hola amores de mi Queen Life, dice, sé que están bien y bueno, decirles que son el mejor, bueno, palabras que nos llena de elogios acá, Vita Chicone. Dice, ¿cómo está usted, mi pirata? Muy bien, mi Dita, diría, mi Dita, ¿no? Mi Dita. Suena extraño. Bueno, yo recontra... Casi como decir mudita. Estoy recontra, claro, pero no, muda, no se ponga celosa, no se ponga mal, el puesto es suyo, muda, y nadie la moverá de ahí, aunque hay alguno más que uno que tiene ganas de moverla, sí. Y nos llega mensaje inclusive, quiero mover a la muda, quiero mover a la muda, pero ahí está, la muda no se mueve. Impoluta y nada, estoica, se mueve de aquí para allá, estoica. Bueno, ya estoy recontra super cansada, dice, estuve haciendo shows en Bucios y en Cabo Frío. ¿Qué shows de qué haces? ¿Shows de drag queen? O sea, y haces Madonna. No sabemos eso. Ah, póngale. Usted presupone eso, estamos presuponiendo eso, pero a lo mejor hace el show de magia. Ah, póngale. Va vestida de hombre con bigote, hace acá un conejo, acá esta mierda. No, Dita, por favor. Es muy aburrido eso, Dita, Bueno, demasiado para mi cuerpo, mi cuerpito de diosa, ¿no? Estamos imaginando bien los shows que hace. Bueno, pero para no decepcionar a mis fans, fui con todo placer e hice el mejor show de mi vida, dice. Pues como yo siempre digo, el mejor show es el último que has hecho. No, Dita, chicón, el mejor show es el que vas a hacer próximamente. Así es. Hay que pensar, me gusta esa manera de pensar, sí. ¿No? Siempre el último, no, lo demás es pasado. Y esto vaya para todos los güeyes que andan buscando el programa número uno, el dos y todo eso. Sí, el mejor es el de mañana. Sí, el de así mañana. Que si quieren no lo escuchan. Y tampoco prometemos nada. Les cuento que Madonna, la diosa, la ídola, la todo, viene a Brasil el próximo semestre, dice. Ah. Y por lo visto tendré que olvidarme de mis cirugías de pechugas para poder ir al show de Madonna. Que está caro. Está caro, pero está muy caro el show de Madonna, porque sí, una cirugía de pechuga. Sí. Bueno, en Brasil la cirugía estética es muy barata. Ah, depende con feijoada en cirugía estética, ¿no? Son la hacen con coco. Con coco. Te ponen dos cocos, Dita, y ¿sabes qué? Agüita coco, mamacita. Bueno, cuestión que lo va a dejar para más tarde. Sí. Dice, las Titen pueden esperar, la que no puede esperar es Madonna, que ya está vieja. Sí. en cualquier momento Palma. Claro, sí. Entonces hay que ir a verla todos los shows que haga. Dice, bueno, va a venir el show de Madonna, la diosa, la ídola, la todo, pero así es la vida. Dice, amores, los dejo por hoy, mañana les escribo más. Y se me olvidaba decirles que el otro día encontré a Dark Nemesis en el Messenger. Dark Nemesis, ni más ni menos que el fundador de la colonia, ¿cómo se llama eso? De la comunidad. Del Messenger, en caso de que el mundo se desintegre. Y no creía que yo era Drag Queen. Me reí mucho, pues, bueno, él creyó que era un juego entre nosotros. ¿Has visto? Cuando uno es sincero, no le creen, Dita. Pero si están tus fotos publicadas, Dita. Bueno, pero la gente es tocar. La gente habla, sí. Necesita tocar para ver. Ya son tan empiristas que ni siquiera ver para creer, sino tocar para ver. Métele un pecho en el modem. Sí, ahí está. O si no, un coco. En caso de que les interese, viajamos a la mitad de la velocidad de la luz. Tal vez experimenten un ligero cambio temporal, pero no deben preocuparse. Gracias. Una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Vamos a pasar ahora a un ejemplo exacto de una paradoja, Y eso está muy bueno, pero no sé cuánta gente compartirá cierta inclinación, al igual que quien les habla y este amigo que firma el mensaje, que es ni más ni menos que Abraxas, sobre los juegos semióticos, discursivos, paradojas, en fin, cosas de nerds. Habrá muchos nerds del lenguaje que en estos momentos pasarán a disfrutar de este momento, se empiezan a tocar, y habrá muchos otros que dirán, no le encuentro la gracia. Bueno, no puede ir a prepararse un café. Exactamente. Hay otras actividades que hacer. Sí, mano, un tequila. Justamente lo bueno de la radio es que la radio acompaña sin necesidad de plena atención. Igualmente este programa es un poco distorsivo en ese sentido, porque luego llegan esos mensajes de no entendí, me perdí, qué parte era y todo ese tipo de cosas. Pero generalmente es parte del juego la distorsión, mientras puede estar haciendo otras actividades. En este caso el juego se presenta de esta manera, la paradoja, ¿no? Abraxas dice: hola amigo, hijos de Caín, soy Abraxas y esta carta es para no ser leída, por lo que ambos estamos perdiendo el tiempo, tú pirata en leerla y yo en escribirla. Sin embargo, dice, a esto saltan un par de cuestiones, como por ejemplo, que en este momento, en esta justa hora, el motivo de este mensaje ha perdido todo el valor original, convirtiéndose en una más, siendo solo otro papel que termina en el cesto de basura y para lo cual no había sido concebida originalmente. Ahora que todo esto está ocurriendo, diferentes tiempos, en este momento al yo escribir y en el otro al tú leerla, que para acabar siendo aún más extraño, ambos momentos terminan siendo el mismo, justo ahora. Por lo que no entiendo, ahora que la escucho ser leída, ¿por qué diablos la mandé? Si ya había sido todo definido, dice, y peor, aún no comprendo por qué sigues leyendo tú. Todo es parte del diseño y estamos aquí haciendo cosas que no queremos hacer, aun cuando se nos ha dicho no hacerlas, y que en algunas ocasiones las hacemos conociendo el desenlace de las mismas. Y ahora, el significado de mi carta cambia su propio valor y se alimenta en cada línea, transformando su propio destino. Tal vez sea una lección que muchos debamos aprender, ¿no creen? Bueno, me despido de esta carta que no existe y que al mismo tiempo hemos creado. Saludos, hijos de Caín, y titen para todos, dice nuestro amigo Abraxas. ¡Ay, qué placer! Esa es una verdadera paradoja semiótica discursiva. Sí, estuvo buena, estuvo buena, ¿no? Sí. Hay gente tocando. ¿Dónde estaba tocando? Los nerds en estos momentos y están desempañando sus anteojos. Le he pasado bien. Ya bueno, gracias Abraxas, ¿eh? Sí, ya acabó. Bueno, trae, ahí estamos. Ahí estamos con el café. Muchas gracias, querida muda. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. César dice: ¿qué tal, cabrones, hijos del nopal? ¡Ja! Tenemos muchas cosas que aprender en el programa del día de hoy. Sí que sí. Cosas que van a llegar desde Ibiza y cosas que van a llegar directamente desde el señor Manu Briseño, que nos va a acercar unas cuestiones sobre la bandera mexicana. Menos mal que ya las escribió. Digo esto, sí. Pues lo estoy viendo, está, tiene un pedo. Está mal, ¿no? No. Y díganos, no lo notamos por la letra, sino por cómo lo escribe, porque lógicamente con la computadora le pega, si no, ilegible sería todo esto. Pero en este caso, ustedes arriba, ya hago esta aclaración sobre lo que vamos a aprender, porque dice hijos de nopal, ¿no? Ajá. Ya aclaramos lo que era el nopal. Yo aquí comunicándome con ustedes desde Villagrán, Guanajuato, México, y solo les escribo para decirles un reclamo. Dice, no importa quién me conste, si la hermosa, preciosa, linda, maravillosa y única, la muda, o alguno de los demás güeyes que se encuentran por ahí, dice, en su defecto, el pinche Mico. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué chingados no imponen primero? Sí, Mico. Nos imponen primero con el especial de los sábados y después ya no lo siguen pasando. O nunca dijimos que iba a ser continuo. No, no hablamos de continuidad, no es en ACDC. No, no es corriente alterna, corriente continua, ¿no? Exacto. Es totalmente alterno, ¿no? Es sí, aparece, aleatorio. No, parece aleatorio, exactamente. Es como una calecita. Es como un random full, podríamos es decir. Es como una cajita de Pandora. Es como una caja de Pandora. Dice, ¿qué acaso? O sea, ¿les hace falta dinero? Sí, pero no hay relación entre una cosa y la otra. Claro. Sin embargo, sí, las dos son ciertas. Sí, sí, sí, sí. Normativo. Bueno, dice, si es así, trabajen, dice. Se preguntarán por qué nos hace esta fuck pregunta este tipo César, ¿no? Pues muy simple, todos los sábados voy a un cibercafé contento y con ganas de escuchar algo de estupideces. Entro a su página y lo primero que me encuentro es una pinche frase que dice más o menos así: próximo programa el lunes. Bueno. Pero si nosotros avisamos el viernes. Dice, y es ahí cuando topo con la realidad. Hablando de topo, saludos a la topa madre, César, ya que estás aquí con esto del programa. Mister Lagartija, ¿quién es la culpa de que yo ande encabronado? ¿Mía por olvidarme de sus culereadas o de usted por ser tan culeros? No, tuyas de no escuchar bien el programa y los viernes nosotros avisamos. Está mañana bien. Hacemos el programa, no. Mañana no hacemos el programa, pero generalmente decimos. Pero este es un caso especial porque él va todo ilusionado los sábados en cibercafé a gastar lana. Nada más para que, así que haremos el especial de sábado nada más que para ti, César, que sea justicia. Bueno, me despido esperando sigan adelante, cabrones, como a esta hora. Les envío un chiste norteño. No sabemos por qué este chiste es norteño. La gente del norte, ahí de Monterrey, de Baja California, de Chihuahua, de todo ese, entenderá por qué es norteño. Yo lo voy a leer. Venga, y aquí pasa, Está un hombre mal hablado sentado en un restaurante muy lujoso. En eso se le acerca el mesero para pedirle su orden, ¿no? Y dice, ¿qué va a ordenar, señor? Pues tráigame una sopa de cebolla. ¿Cómo no, señor? Enseguida se la traigo. Pasa un poco de tiempo y a cabo de 10 minutos llega el mesero con la orden pedida, ¿no? Aquí tiene, caballero. Buen provecho. Gracias, pues. No pasan 15 segundos cuando el cliente enfurecido dice, óyeme, cabrón mesero, ven para acá, hijo de tu chingada madre. Dígame, señor, ¿qué pasa? Prueba esta pinche sopa que me trajiste. Pero, ¿qué le pasa a la sopa? Está fría. ¿Puedo ordenar que se la calienten? No, calentar ni madres. Quiero que pruebes esta pinche sopa, mendigo desconsiderado. Pero, señor, tiene un cabello, o acaso hay una mosca. Cabrón, ¿cómo serás, pendejo? Además, como adivino, vales pa' pura chingada. Háblale al pinche gerente. El mesero va todo consternado a hablarle al gerente y este llega a hablar con el cliente. Dígame, señor, ¿en qué puedo servirle? Prueba esta pinche sopa. ¿Pero no está buena? ¿Tiene mal sazón? ¡Puta ma! ¡Otro pinche adivino culero de mierda! ¡Nomás quiero que la pruebes, güey! Señor, si no le agrado la sopa, no tiene que pagarla. Es más, como en este restaurante lo primordial es servir al cliente, va una botella de nuestro mejor champán para usted y es totalmente gratis. Me vio cara de alcohólico, ¡qué chingado! Yo lo que quiero es que usted pruebe esta pinche sopa. El gerente, totalmente irritado ya por la forma tan grosera en que el cliente se dirige a él, le dice, últimamente, hijo de su pinche madre, pues la voy a probar. ¿Dónde está la pinche cuchara? ¡Ahí está el pedo, güey! ¡No me trajeron una puta cuchara! ¡Ah! ¡O altero el hombre! ¡No pasó la queja, Estuvo más de 15... Era más fácil decir, una pinche cuchara. Exacto. Pero bueno, no tendría gracia de este modo, ¡Ay, ay, ay! Un saludo para todos los norteños que nos están escuchando ahí en México, Tenían que haber metido el plato ahí y la cara y dentro del plato y hacer... Sí. Está buena, no joda. Está buena sopa, cuidado con los cabellos de Ángel. El Gordo Popa se ha comunicado y se ha vuelto a la vida cibernética. Tuve muchas ocupaciones, por eso no pude escucharlos, pero no me olvidé de ustedes. Estuve en Rojas por muchos días y creo que ya, bueno, ha llegado vuelta ahí. Ha retornado a Rosario, que es donde estudia. Bueno, ahí está, Pira, respóndeme si has leído este Messi. De hecho, ¿cómo está Rojas? No sé cómo está Rojas, no sé cómo está Rosario. Esta gente que viene para comunicarse dice, hace mucho que no se escucha porque estuve ocupado. ¿Y qué mierda? ¿Y nosotros qué creen? ¿Que claro, nos acá, no estamos ocupados? Llorando todas las noches. Bien, señor Artija, vámonos, estamos demasiado ocupados. En caso de que el mundo se desintegre, siempre una nueva experiencia. Es que nos olvidamos las anteriores. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com. La cintura de América tiene un país que se llama Panamá. Sí, sí. Y ahí en Panamá está Pablo, justamente hola, en su Pablo. Capital, Panamá. Así que Pablo, Panamá dice, bueno, hay algo que me inquieta y es por qué el agua moja. Un saludo y preferimos quedarnos con el saludo y no con esa pregunta filosófica que también es del tinte, del talante de la gallina o el huevo, sí. De por qué el agua porque gira a la izquierda redondo. Y a la derecha, por qué el círculo es redondo, por qué el cuadrado tiene cuatro lados y todo ese tipo de cosas. Porque la impresora no está imprimiendo. Aquí no estamos para desasnar a la gente. La gente tiene que venir mínimamente de esas nada. Exacto. No, sí. Porque si no, no podemos empezar con ese tipo de cuestiones. Bueno, vamos ahora sí a desasnarnos, sin ningún lugar a duda, porque vamos a aprender algo sumamente interesante, por lo menos para quienes integramos esta tripulación, cuestiones que, garantizo, casi no sabíamos, ¿no? Vedra, dice un saludo desde las Islas Pitiusas. Hola, Vedra. De momento me digo Pitiusas, esas islas sí que no la conozco. Ponle, sí. Vivirán los pitufos ahí. Qué cosa extraña será. Vedra, ante todo, me traba la lengua, Vedra. Sí, es así, como que viene para trabar. Sí, viene para trabar. Solo un alemán podría salir exento de todas estas complicaciones que el nombre Vedra impone cuando uno está en velocidad de habla. Te quería decir, Vedra, gracias por comprender nuestros esfuerzos, que a veces vanos y a veces premiados inmerecidamente, como es el caso tuyo, como, bueno, las palabras que nos dedican la introducción de este mensaje, que no vamos a leer, porque, bueno, nada. Gracias. Muchas gracias, Vedra. Y luego dice, ¿no? Creo que malinterpretaste mi anterior correo, ya que mi intención no es justificar su acción con el ataque, sino, esto habla del terrorismo, sí, de los grupos terroristas con respecto a ese tipo de cosas. Bueno, sino pretendía hacer consciente a la gente que su bienestar en parte viene de la presión sobre países con menor potencial. Sí, tampoco, o sea, a modo de crítica. Y sin embargo, creo que fuimos los dos para el mismo lado, ¿no? No nos malinterpretamos ninguno de los casos. Digo, países con menor potencial, en ese sentido no está bien aplicado, porque el potencial es algo que puede llegar a ser. Y esos países, los que podemos denominar de alguna manera tercermundista, si hay algo que tienen mucho potencial, ¿no? Claro. Son prácticamente todo potencial, ¿no? Dice, bueno, la gente aquí quiere vengarse, como yo mismo, pero no es cierto que criticamos por vengarse. Dice, los países desarrollados dice, basan su economía en la absorción de recursos de otros, pero esto ya es una historia muy sabida. La gente ha perdido la memoria histórica. Bueno, sí, que de alguna manera sí es para un debate súper extenso, pero tampoco hay que limitarse al debate de estamos mal porque vienen esto y nos sacan cosas, claro, ¿no? Alguna decir, culpa debemos tener. Claro, nosotros estamos en un apogeo absoluto de la materia prima y viene un güey que exporta la materia prima, ¿no? Compra, nos lleva, sí, la materia prima de y aquí. Y te la vuelve a vender a ti. Y te la vuelve a vender a ti, en un lógicamente con el costo de la mano de obra, etcétera. Ahora está mucho más complicado. Estamos hablando de épocas, sí, sí, de la colonización. Ahora la complicación es que un país importa desde un lugar, pone a trabajar en los países donde la mano de obra es prácticamente esclava y baratísima, luego da un giro y vende, bueno, nada, ya saben todos los que están en el tema la configuración de muchas de las fábricas que, por ejemplo, decimos, un producto norteamericano, en realidad la sede de la fábrica está en China. Sí, póngale. Póngale. Y los precios son dólares, ¿no? Sí, póngale. También póngale. Así que, bueno, nada, es como para debatir mucho, Vedra, tienes razón, y a lo mejor no es el foro exactamente este, pero no estábamos en desacuerdo contigo. Y esto forma parte de la naturaleza humana, limitarnos a, por ejemplo, detestar la acción de los terroristas, por ejemplo, sí, y al mismo tiempo buscar venganza, ¿no? Claro. De alguna manera decir, qué terrible lo que ha hecho esta persona con esta... si lo agarramos habría que electrocutarlo, matarlo, sacarle los ojos para afuera. Y terminamos como en un círculo, ¿no? Bastante vicioso y bastante viciado. Bueno, Vedra, nada, aquí va lo interesante en el ámbito de la geografía, ¿no? Dice, aclaraos que Ibiza, aunque se la engloba en las Islas Baleares, en realidad es la principal isla de las Islas Pitiusas de aquí, ¿no? Usted. Un grupo de Isla de los Pitiusas. pinos quiere decir Pitiusas, e isla sagrada para los fenicios. Pero ustedes dirán, ah, ¿por qué isla sagrada? Vinieron los fenicios y dijeron, ah, esto es re sagrado, sí, está sagradísimo, ponían chill out, se subían a los barcos fenicios y seguían haciendo comercio por otros lados. Pero está buena la... ¿Por qué la identificaron como isla sagrada? Dice, es la isla, en esa isla no existe animal ni planta dañina para el hombre. En las Pitiusas, esta. ¿Cómo que no? No, nada no, te hace hormiga. Mal. No, no hay hormiga mala, no. La hormiga es buena, te camina por el cuerpo, no te ¿en pica. ¿En la casa de la hormiga atómica? Sí, contra el mal. La hormiga atómica debe vivir en las islas Pitiusas. Pero algún bicho de mierda debe haber. Pitiusas. No, no hay bicho de mierda en las Pitiusas. ¿Alguna planta todo venenosa? Por algo es sagrada, señor. Es toda aloe vera. ¿Es toda aloe vera? No, porque pincha la aloe vera. Así que estaría complicado no, para el hombre. Claro, sí, no puede. Esto, todo termina en formas semi esferoidales, circulares, nada te son pincha, como nada todas te aplica. Son, claro, es una isla tetoide, ¿eh? Y los pinos, nada, no te pinchan las ramas, todo nada es nocivo para el hombre ahí, uh-huh. Salvo el hombre. O sea que llegaron los fenicios, claro, y dijeron, sí, esto es sagrada, y ya la cagaron porque habían llegado ellos y con la humanidad. Bueno, este archipiélago consta de Ibiza, Formentera, Vedra y Vedranel. Uh-huh. De ahí que el Nick lo eligió a él justamente por la belleza de la isla de Vedra, ¿no? Conejeras también y otras múltiples atolones de diverso tamaño. Un saludo desde la resistencia, nuestro amigo Vedra, ahí en las Pitiusas, ¿no? Compuestas, como ya habíamos dicho, por todas estas islas, a la que dentro de una está esa Ibiza, tan famosa en todo el mundo por el turismo, pero de igual belleza natural, Formentera, Vedra, Vedranel y Conilleras. ¡Ja! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Fabuloso, nos vamos ahora para Venezuela, Maracaibo, en el estado de Zulia, allí donde todo es petróleo por debajo y mucha gente por arriba, como Edgardo Martínez Contreras, que dice, hola, les saluda Edgar desde Maracaibo, Venezuela. Hola, Edgar. Y bueno, nos invita a visitar Venezuela. Ah, Edgar, el de la foto. Nos encantaría, sí, creo que es Edgar, ¿no? Sí. El de la foto. Y bueno, nos encantaría visitar Venezuela, sin ninguna duda. Y bueno, y él dice que ya tenemos casa ahí, porque si vamos, él nos alberga y todo ese tipo sí, de cosas. Sí, también tenemos todo el techo de B8. Sí, todo el techo de nos B8. Podemos quedar abajo del afro, ¿qué? Muchos amigos, para que nos dé sombra. Si hay muchos solo en Venezuela, nos quedamos por debajo de B8. Muchos amigos en Venezuela que ya nos han ofrecido. Gente gentil, ¿no? La de Venezuela. Tenemos al interno 761. Pero por favor. Sí, pero ahí no vamos a ir con claro, él. Sí, está complicado. Internado. Aparte no te presta el chaleco de fuerza en esas cosas. El profesor Adel Fernández, bueno, una infinidad de gente. Cuídense, Edgar desde Venezuela. Saludos al Mico, dice. O mejor dicho, lo considero mi mejor amigo. Dice, el mejor amigo tuyo, querido Mico, le manda un... Sí, está bien, Edgar dice el Mico que no tiene mejores amigos, pero... está bien, bueno, está bien, te mando un abrazo grande y todo peludo. Edgar Martínez Contreras desde Venezuela, Maracaibo, exactamente allí en el estado de Zulia. Una piscina con 7 focas. 7. 7. 7. En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Motherfucking. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Oye, es puta mañana, es puta todas las semanas, es una puta. Y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, puta, ta. Una puta bruta, ta. Puta bruta. Vieja. Y nos vamos para México ahora, exactamente para el estado de Tabasco, donde está Jairo. Hola, Jairo. Sí, hola, chicos, les escribo. ¿El cantor? Es la primera... No es el cantor, ni ningún jugador de fútbol, ni cosas raras. A lo mejor sí, ¿no? Uno nunca sé, a lo mejor canta este Jairo, ¿por qué no? Dice, bueno, es la primera vez que escucho su programa y está toda madres, así que bueno, muchas gracias, Jairo. Es muy prometedor que siendo la primera vez que nos escuchas, te parezca bonito todo esto, ¿no? Luego te dejará de pasar. Me parece, ¿no? Prácticamente... al programa todo siguiente. Me parece bonito. Nos vamos para Zárate, Argentina. Y ahí está el chiqui en Zárate. Dice, la mentira más original fue cuando cursaba cuarto grado. Era pequeño, chiqui, ya mentía, que le crecía la nariz. Fue toda una carrera. Sí, una carrera de mentiroso, ¿no? Dice, bueno, estaban mis viejos, me pidieron hablar. Se sentaron conmigo en la mesa y me preguntaron, ¿por qué me iba tan mal en la escuela? ¿Por qué no estudiaba? Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, las preguntas comunes, claro, de una casa común. De unos padres con un niño comunes, común. Claro, preocupados porque el niño está desviando y su futuro será realmente patético si continúa estudiando mal, ¿no? De esa manera. Le contesté que hacía todo eso porque era un genio. Y si demostraba que era mucho más capaz que todos mis compañeros, ellos se iban a sentir mal. Está bien. Esta es muy buena esa mentira. Era muy honrado. Sí, chiqui, pero ¿no te la creíste un poco tú? A lo mejor te creías, claro, un niño súper prodigio y dije, bueno, estoy... No entiendo porque van muy, muy, muy para atrás, ¿no? Esto. Dice, mi viejo le tomó de la mano a mi vieja, salieron de mi casa y escuché las carcajadas de los dos. No se lo creyó nadie, ¿sí? Claro. Qué fenómeno. Bueno, no pudieron decir nada y seguí haciendo lo mismo. Saludos, chiqui. No, la verdad que es un genio. Sí, es un genio. O sea, no mentiste. O es Eugenio. Eugenio, se llama, chiqui. Eres Eugenio, chiqui. La verdad, me gustó mucho eso, ¿no? Y los padres riendo. Bueno, Samuel Rivera es de Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica. Ah, hola, Samuel. Y él dice que, no sé si es la mentira o lo que tiene programado para un día antes de que el mundo se desintegre. Ah, puede ser a Piclav, la Piclipiclipi. Exactamente. Puede ser lo que te capte. No, Trinklinfen. Pero de las dos formas, ¿eh? Porque dice, decirle a mi esposa que hace unos días volví a ver a mi primera ex esposa, ¿ok? Saludos del tico, Samuel Rivera. Pero quiero decir, a lo mejor la esposa, iracunda, sí, ¿no? Si se llega a enterar que tú estuviste con tu ex esposa, se pondría realmente fula, te agarraría el cuello y te anticiparía. Tiene que ser la mentira. La mentira no entiendo para qué le va a mentir a la esposa. Exacto. Diciendo que viola, para darle celos. Porque le gusta cuando se pone celoso. Ah, bastante histérico, don Samuel Rivera, el tico, claro. Se pone cachondo y termina, ay, tu ex esposa te hacía esto, y seguro que tu ex esposa te hacía esto, claro. Y seguro que tu ex esposa te hacía esto. ¡Párenla! Bueno, detengan a la esposa actual, por favor, de Samuel Rivera. Un abrazo. Ganso Salvaje desde Cancún, Quintana Roo, México. Ja, hola, dice, Ganso. Un saludo a todos en la María Tijuana. Este mensaje es para contarles dos cosas que me pasaron, que vale la pena meditar. La primera me ocurrió en el día de hoy, que meditemos. Eso pasó por ayer. Meditemos con esto. Cuando salí de la oficina para ir a comer, le hablé a mi esposa. No puedo meditar tan fuerte. No, no puede. Bueno, está bien. Le hablé a mi esposa, sí. Maritzel, ¿no? Tenemos al Ganso Salvaje tecleando en su celular el número de Maritzel, del trabajo de Maritzel, ¿no? Para ver qué hacía. Me contestó el teléfono y así fue la conversación. Esta es Maritzel. ¡Hola, amor! ¿Cómo está? Ah, pobre Maritzel. Bueno, no critique la voz. No, está bien. ¡Hola, amor! ¿Cómo está? El Ganso. Bien, ¿y tú? Se parecen las voces. Son pareja. Uno se va mimetizando con la pareja. Exacto, terminan de ancianos, terminan las parejas. No, sí, distingue cuál es el viejo de la vieja, ¿no? Le crecen bigote a ambos. Bueno, ¿dónde anda? Le dice Maritzel. Maritzel responde a ella misma. No es tan complicado. Fue el Ganso Salvaje que le preguntó, ¿en dónde anda? Y Maritzel responde, aquí en la oficina con mi jefe. Exactamente. Y el Ganso dice, ya manda la chingada ese güey. Y Maritzel responde, ¿dónde quieres comer? Y el Ganso dice, bueno, no sé, pero paso por ti a la oficina. Y Maritzel dice, ok. Aquí viene lo bueno, dice el Ganso Salvaje. Cuando llegué a su oficina, me recibe diciéndome, pendejo, cuando me dijiste, llamando a chingar a ese güey, el volumen del celular estaba muy alto y mi jefe lo escuchó todo. El jefe, al oír lo que dije por teléfono, le dijo a Maritzel, sí, dile que ya lo vas a hacer. Y yo me empecé a cagar de risa, claro, porque no estaba en peligro tu trabajo. Claro, era sino ella. El curro de Maritzel que le iba a pegar una pata en el culo en cualquier momento. Pero no hay que llevar los celulares con volumen alto. Claro, eso pasa porque quieren que escuche todo el mundo. Claro, hola, sí, ¿quién habla? Yo, desde Hartford Connect. Igual carajo, ¿no? No. Son conversaciones privadas. Y también el jefe mal por estar parando la oreja. Exacto, para que hablas. El jefe se podría haber parado, se podría haber ido a echar una piada. Claro, exacto. Sí, perfectamente. ¿Qué te iba a andar? A tocarse, que estaba tan caliente en ese momento. Claro, sí, jefe calentón. Bueno, y aquí viene la otra. La otra historia es cuando vivía en el defectuoso. Dice, estaba caminando por la calle y de repente veo a tres güeyes poniendo una mega madriz a un viejito. Me meto, no me meto, me meto, no me meto. Incertidumbre de cada uno que pasa por estas situaciones, ¿no? Y decidí meterme. Y entre los cuatro le hemos puesto una mega putiza al viejito. Claro. Caga de risa. Siempre con el más fuerte, ¿no? Que te vas a meter con el viejito, a la mujer te cagan a palo a vos también. Bueno, este último es broma. Dice, bueno, le mando un saludo y un abrazo al Ganso Salvaje de Cancún, Quintana Roo. Qué bochorno, qué mal momento, ¿no? Sobre todo no el del Ganso Salvaje, que le valía madres. El de Maritzel, cuando estoy casada con un borburro, dijo, ¿no? Se mandó cualquiera ahí. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Hola, hola, hola, dice un amigo, más que conocido porque lo estoy oliendo, tiene olor a auto nuevo y mucho olor a tequila. ¡Oh! Hola, mis voladores de Papantla. Hola, hola, Manu. Hola, Manu, querido Manu. Bueno, aquí no, nos va a pasar a explicar algo interesante, Manu. Dice, bueno, el viernes escuché decir una pequeña reseña de lo que era el nopal. Sí. Y, bueno, la pequeña explicación que dieron del escudo nacional mexicano, sí, con la aguilota, la serpiente que lo tenía al pico y esas cosas. Bueno, en este contexto, aquí les mando una pequeña reseña cultural mexicana. Me gustaría ver en el futuro una explicación de todas las distintas banderas de los radioescuchas de otros países latinoamericanos y de España. Buenísimo, Mico. Esto está súper... Lo mandó a la chingada todo del Mico. No, pero no es para que suban... Ah, también sí, no, que estaría bien subirlo a la página, ¿no? Claro, pero que lo suba otro. Nada, eso que lo suba otro, dice el Mico. Está bien, bueno, pero para explicarlo aquí en el programa, si es sí, breve, vale la pena. Breve. Yo tenía una explicación, en algún momento a mí me interesa también esto, ¿no? Sí. Los símbolos de determinadas regiones, y estaba súper bueno eso. Me habían explicado lo que las siete estrellas de la bandera venezolana, ajá. Me la explicó B8, y tiene una larga historia de estados que fueron, en determinado momento fueron X cantidad, y luego, bueno, ese tipo de cosas, como las bandas y las estrellas de la bandera norteamericana y cada bandera. Significa un estado. Que ahora tiene muchas, ¿no? No, hay estados que no figuran. Afganistán no figura, Irak no figura. No, se quedaron en 50 estados, está ¿no? Bien. Prolijamente. Bueno, nada, y aquí vamos con la que sí nos vale la pena, esa explicación que nos da Manu Briceño sobre la bandera mexicana. Pero fíjense que está interesante, no es así escolar. La bandera mexicana fue creada por un güey en determinado momento para llenarnos de honor y gloria. A ver, no, póngale. Es interesante, siguiendo todo esto, las vivencias que ha tenido la aguilota que está en el medio. La han puesto para todos lados. Ahora van a ver. Bueno, la insignia nacional está representada por un águila parada en un nopal con una serpiente en el pico. Era el año 1325, recuerda en este documental Manu Briceño, cuando los mexicanos hicieron el prodigioso descubrimiento y se establecieron en el lago fundando la gran Tenochtitlán, ¿no? Hay una explicación previa a esta que es, bueno, la gente que vivía previamente, tribus indígenas, aztecas y ese tipo de cosas. Llegan fundando la gran Tenochtitlán, dice. El águila era un ave mítica entre los aztecas, para quienes simbolizaban el sol, mientras la serpiente representaba la noche. Eso es interesante, porque yo pensé que era como el águila representando el poder, como matando el mal, ¿no? Tomando al mal y haciéndolo víctima. No, y era el sol. El sol y la noche, o sea, las 24 horas del día representadas. Ahí está. Dice, la primera vez que el águila apareció como escudo nacional fue en 1821, después de la consumación de la independencia, cuando la Junta Provisional Gubernativa ordenó la confección de una bandera tricolor, rojo, blanco y verde, con el águila coronada sobre el nopal en el centro. Hasta ahí tenemos la bandera mexicana que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, durante la Guerra de los Tres Años, que duró de 1858 a 1860, los liberales impusieron la figura del águila con la cabeza girada hacia la izquierda. Ah, se dio vuelta. Llegaron los liberales y dijeron, aguilota, estás muy bien en la bandera, pero mira hacia izquierda, ¿no? Izquierda, liberalismo, apertura, todo eso. Pero aquí viene lo gracioso. Los conservadores luego la representaron mirando a la derecha. O sea, llegaron los conservadores y los políticos. Le van a torcer el cuello. Le van a torcer el cuello a la aguilota, por Dios. Mire, las primeras decisiones políticas, generalmente cuando uno llega al poder, son este tipo de pelotudeces, ¿no? Cambiarle el nombre a las calles, girar la cabeza al águila, ponerle en lugar de tres plumas, cuatro plumas, porque el tres significa un número que no sé qué, y la trilogía, y ese tipo de estupideces. Luego vendrán las cosas de fondo o no vendrán nunca y nos quedaremos esperando las de por vida, ¿no? Bueno, aquí está, entonces le giran la cabeza al águila, que tú a la izquierda, que tú a la derecha, que tú a la izquierda, que tú a la derecha, durante la guerra y todas esas cosas que ya comentamos. En tiempos de la intervención francesa, no vienen los franceses, que eran tropas imperiales. Le agachan la cabeza. No le agachan la cabeza, le ponen una corona. Dicen, muy lindo el águila, le ponemos una corona en la cabeza. Y ahí estaba el águila que dice, me tiene los huevos llenos. ¿Y a dónde miro? Dice. ¿Y a dónde miro? No está, está bien para dónde mira. Mira a derecha y con la cabeza coronada. Pero bueno, los colores luego llegaron, ¿no? Las tropas republicanas vencieron, le pegaron una patada en el culo a los franceses, que alguna vez contamos que justamente por esa intervención de Francia en México es que dio origen la palabra Latinoamérica. Antes era Hispanoamérica, pero dijeron, no, ¿cómo podemos hacer para justificar que nos estamos metiendo por ahí en Luisiana y en todo México y Latinoamérica? Claro. Descendemos del latino, así, de la baba, y ahí se metieron los franceses. Bueno, a los franceses le pegaron una patada en el culo. ¿Sabes? Y con los franceses también se fue la corona que tenía el águila, ¿no? Ah, entonces, se la llevaron. Sí, se la llevaron. Más que se la llevaron, se la lanzaron los mexicanos. Dijeron, ustedes váyanse con la corona a otra parte. Y los colores de la bandera mexicana también tienen su significado. El verde significa esperanza del movimiento de independencia. El blanco significa pureza, la pureza de la fe católica. Sí, de la fe. De la fe, sí, no, de la fe. Y católica. Y el rojo, unión, la sangre de los héroes nacionales. Oh. Dice, bueno, si tienen tele, ahí no, se ven. Estuvo buena esa. Sí, campanita, vienes a interrumpirme, te estamos explicando sí, la, verdad que la simbología de la bandera mexicana. Tú no tienes ya respeto por nadie, ¿eh? Un tribunal en lo correccional y en lo penal mexicano, encabezado ni más ni menos que por Obi-Wan Cannabis, sí, nuestro abogado. Contra Campanita. Contra Campanita. En este momento estamos iniciando el juicio y lo vas a perder, ¿eh? Güey, ahí está. Hola, colonos, aquí les saluda Rodrigo de nuevo desde Mar de Plata. Ya se terminaron mis vacaciones y volví al trabajo. Dice. La idea de mandar el mail desde Cariló, dice nuestro amigo, era para hacerle acordar a mis compañeros Juan, Nico y Beck de trabajo, bueno, de trabajo, los compañeros sí, de trabajo, porque compañeros son los huevos, está diciendo uno desde el fondo. Dice que me guardan los programas de ustedes, pero se ve que se olvidaron, dice, y solo me guardan los programas en que contestaron los mails. Por eso estamos contestando este mail, para que lo guarden, claro, pero en realidad no lo estamos completando porque ya Campanita ha metido el huevo para el piso. Y yo puedo armar la tierra. Mañana estaremos con Rodrigo, chao, con el Chiqui, que no es el Chiqui de Zárate, es otro Chiqui que nos saluda por aquí, con el, bueno, vamos a cerrar. Hay varios Chiqui. Debiendo, hay varios Chiqui, ¿no? Los Chiqui se están multiplicando. Nada más que agregar, ¿no? Estamos perdiendo contacto. Estamos viendo un nuevo planeta, el décimo del Sistema Solar. Mañana aclaremos sí, un poco eso, porque lo hemos descubierto. Sedna le han puesto. ¿Les parece un Sedna, nombre de Sedna? No le dejaron el nombre que le pusimos nosotros. No les ha gustado el nombre que le pusimos nosotros. Esto es en honor a la diosa inuit o esquimal del océano. Ajá. La diosa del océano. Se fueron yendo, ya dentro de poco nos quedaremos sin nombres para planetas del sistema solar. Décimo planeta, señores. Pensar que todos los que estamos escuchando en este momento nacimos pensando que había solo 9 planetas. Sí. Y ahora las cosas han cambiado. Todo cambia y esto es increíble. Señor Lartiga, hasta la Tierra cambia. Y yo quiero que nos informe cómo la ve. La veo como una pirámide. ¿Como una pirámide? Sí, en construcción. Ay, así triangular y... Exacto. Sí. Mierda, un monumento importante. ¡Carajo! Estamos todos debajo, subiendo las piedras. No, joder, ya nos han esclavizado de nuevo. Caminando como egipcios. Bueno, pero al menos pasaremos a la historia. ¿De qué? No, sí, es verdad. Siempre los faraones pasan a la historia. Y esos pinches... ¿Quién será el faraón? No sé, me lo nombre. Ni siquiera han puesto una roca, ¿no? Todo lo demás, estamos nosotros ahí llevando las piedras. Bueno, muy bien. Caminando, igual que los egipcios. ¡Nos vamos, amigos! ¡Sí, nos vamos! Y mañana nos reencontraremos. Y nos reencontraremos a través de www.canaltrans.com. Y si así no les gusta, ustedes dicen, no, a mí esto de internet me vale madres, pueden acercar la oreja al parlante y escucharnos a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix 93.5 FM en Tandil. Frecuencia cero. 92.5 FM en Capital Federal, Zona Este, en Buenos Aires. Cadena 103. Hola, Barrilla de Lola, Frida, Salazar, Tapalque, Azul y Bolívar. Radio Pirata. 103.7 FM en Ushuaia. Radio Party. 94.9 FM en el oeste del Gran Buenos Aires. Factor 10 FM. Muy pronto, a partir del lunes, ahí en Reconquista Santa Fe a través de la 91.1 FM Latina. 92.5 en Salta La Linda. The Rock. En Mar del Plata la 89.7. En México, GDL Gay Radio. En Guadalajara para el mundo. En España, Radio Cero. En Villablino, León. Para toda la comarca de la Siena, la 100.6. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Caracas, 95.3. En Perú, Radio Rumbo. A través del 91.1 FM 980 M de Huancayo para toda la región central del Perú. En Suecia, Studio. En Estocolmo, la 91.1 FM. Ahí está la comunidad latina. Con el 71 y todos los amigos radio aficionados que nos escuchan. Un abrazo grande para todos. Mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso Supercan. ¡Ah, qué poderoso! ¡Qué poderoso Can! Ahí están sus mandíbulas. Gracias, Supercan. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.